Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. En periodos anteriores, las autoridades del registro civil nombraban personal de apoyo solo para apoyar los trámites de identificación ciudadana, a tal grado que no se les daba ninguna capacitación básica sobre aspectos de registro civil. El interés era meramente electoral. Este tipo de situaciones contribuyó a debilitar el proceso del registro civil en esos periodos. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.